De la mañana, Raúl Cuevas, que es el coordinador del Centro Provincial de Inclusión Previsional. Raúl, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Buen día, Mauro. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Y ustedes? Bien, con frío, pues. Sí, y con frío y expectativas. Bueno, ¿cuáles son esas expectativas? A ver, contanos. Bueno, anoche, como todos sabemos, la mayoría, ¿no?, que hemos estado en el tema, se aprobó la ley, que es la prórroga de la moratoria, por 2 años más, como estaba la ley, que la gente no la había prorrogado, y bueno, el aumento retroactivo, una categorización para por lo perdido de los jubilados, un 7,5. Eso ya es ley, así que, bueno, la situación hoy es expectante, es un poco de esperanza. Son los años que estamos en esto, sabemos que la contrapropuesta es vetarla, ya lo anunció el presidente, la va a vetar. Creo que, como viene ya cambiando la situación, se va a volver a anular el veto, con las 2/3 partes de la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, más los 2/3 también de la Cámara de Senadores, y seguiría siendo ley. Amenaza con judicializarle caso, que es probable que lo haga, seguro, como viene actuando, pero vamos a ver que está pendiente la justicia, si por lo que he estado leyendo y viendo todavía anoche, se va a ser retrasada la judicialización de este presidente, así que yo creo que tarde o temprano va a quedar vigente la moratoria. Después ellos tienen también otras armas, que sería volver a instrumentarla con resoluciones de ANSES para los turnos, no sé, pero el mensaje es alentador, esperanza, y estar atento. El mensaje que tenemos que darle a los oyentes, a la persona que cumple la edad, porque lo que está cortada es la moratoria para aquella persona que tiene 60 la mujer, 65 el hombre y no tiene los 30 años. Claro. Desde el momento que se terminó la moratoria hasta ahora, sí, que lo que hubo fueron discusiones, avances, retrocesos y demás. Esos trámites, sí, que estaban iniciados, todos se pararon. No, los trámites iniciados, si vos iniciaste un trámite antes de que se vence la moratoria, que fue el 23 de marzo, ese continúa y sale. A partir de ahí no podías presentar directamente tu turno, claro, bajaron de la aplicación los turnos. Y lo único que quedó, sí, que estamos trabajando en eso, es para las personas que no tenían la edad. Las personas que estaban los últimos 10 años, de 50 a 60 o de 55 a 65 el hombre, sin la edad cumplida, podían empezar a comparar años para llegar a los 30. Es decir, se le tomaba los años que aportados, tenía que estar aportando, tenía que estar en actividad ahora, entonces se le sumaba desde ahora hasta la edad, cuántos años faltaba cumplir, y eso van a hacer aporte. El resto los compraban, se compra casi 30 mil pesos por mes, 29 y pico hasta hoy, 350 mil el año aproximado, y entonces vos empezás a aportar eso, se inicia el trámite en ANSES, vos aportás todos los meses tu aporte, o si son pensión de dependencia te están aportando la parte patronal, y a su vez pagás, cuando tenés unos pesos vas comprando meses para llegar a tu edad con los 30 años aportados. Eso está en vigencia porque eso no, en la parte de la moratoria de la ley 27.705, eso no había vencido. Sí había vencido lo que se llama moratoria, que es darte la jubilación y descontártela. Que no es un regalo, porque ayer escuché también muchos libertarios que dicen que el problema de la ley de jubilaciones o de los jubilados es la cantidad de jubilaciones que se han regalado. No es un regalo, es un anticipo a un derecho, del cual después te lo cobran, porque te lo van descontando. Yo le digo a toda la gente acá, no permite nunca que... Ayer justo una amiga de mi señora se quejaba de eso porque ya está jubilada y cobraba casi 1.000, culpa de los que la jubilación que se regalaron. Y yo, no me lo diga a mí, digo, porque yo a todas las personas acá y las compañeros míos acá todos lo decimos, no permita que diga que te regalaron la jubilación. Alguna moratoria te están anticipando un derecho, porque vos trabajaste. Claro, ese mensaje ha calado hondo, ¿no?, en muchas personas, diciendo que regalan las jubilaciones. No es regalo, a vos no te regalaron nada. Vos trabajaste, sí, trabajaste de todo, de ama de casa, de sirvienta, como se decía despectivamente antes, que ahora, gracias a Dios, son trabajadoras de casas particulares, sí, y no te aportaron. Y la que no te aportó, ella se jubiló con aporte porque ella trabajaba o tenía un comercio y gracias a que vos le limpiabas la casa y atendías a los hijos, ella se pudo aportar. Y esas son las que se quejan ahora que a vos te regalan la jubilación. No te la regalan. Anticipa el derecho y vos lo pagás, bien pagado. Mediamente te van descontando por 5, por los años que sea, y vos vas a terminar de devolverle lo que te anticiparon, lo que te faltaba, porque siempre algo de aporte siempre tenés. Y más, si no tenías nada, no te podías jurar, tenías que tener ya, hoy una mujer tenía que tener más de 10 años de aporte hecho para después comprar el resto. Bien. Eso es lo que es moratoria provisional, pero no es el mismo discurso, ni el mismo información, ni la misma versito que dicen esta gente, cuando a ellos van a la AFIP y le condonan los intereses y las deudas y le hacen pagar deuda capital nominal de hace 10, 15 años atrás, sin intereses. Eso sí es que es condonar, eso es regalar. Condonar es regalar, perdonar. En la moratoria provisional no perdonan ni regalan nada, anticipan un derecho. Claro. Estos trámites que estás comentando, Raúl, ¿qué tiempo tienen desde ahí, desde el Centro Provincial de Inclusión Previsional, para comenzarlos y terminarlos? Porque eso por ahí no se conoce demasiado. Cuando se inicia un trámite, sí, cuando están las cosas todas más o menos normales, ¿cuánto demanda ese trámite para terminar? Bueno, sí, te entiendo la pregunta. No hay una fecha cierta, por supuesto. El que otorga el beneficio siempre es ANSES, el que te jubila es ANSES. Nosotros acá en el PIP lo que hacemos es, en la parte de gestoría, el asesoramiento primero, qué se puede hacer, qué te conviene hacer, cómo lo vamos a hacer. Le preparamos la carpeta, como se diría, la carpeta o el legajo, para que cuando esta persona vaya al ANSES, vaya con todos los aportes hechos, con la partida de nacimiento, es decir, todo, si es servicio doméstico, es el servicio doméstico es muy complicado, muy embarullado, lo hace ANSES, y hay que presentar formularios del dador de trabajo, del patrón, que es el dador de trabajo, del empleador, tiene que coincidir lo que dice él con otro. Eso lo llenamos nosotros acá, lo asesoramos, lo hacemos conseguir la firma del patrón, si el dador de trabajo falleció, hay que hacer una declaración jurada. Pues todo eso lo preparamos. Una vez que está eso, se le saca el turno ANSES. Y una vez que empieza el turno ANSES, hay un promedio de 3 meses, más o menos, 3, 4 meses, algunas han salido al otro mes. Todo depende de cómo está ANSES con los trámites, la gente que tengas en ese momento disponible y la complicidad del caso, porque cada caso es totalmente distinto, cada caso. Así, las dos hayan trabajado 10 años y le den una moratoria 20, todo cambia. Tienen que verificar los aportes, pero más o menos son entre 3 y 4 meses estarías cobrando el haber, que nosotros te avisamos cuando sale de alta y después te avisamos cuando tenés que ir a cobrar. Y una vez iniciado el trámite, cobra retroactivo a partir de que se inicia el trámite, no de que está derecho, porque vos estás derecho a los 60 y te presentaste a los 61 porque no completaba la documentación. Del momento en que vos iniciás el expediente en ANSES, cuando sale favorable, son un promedio de 3 meses más o menos, cobrás esos 3 meses retroactivos más el mes anticipado, porque ANSES siempre se cobra, empieza a pagar ya la primera semana el mes correspondiente. Si ahora está pagando ya julio, que recién empezamos, ¿no? Ya hay gente que hace una semana cobró ya julio. Y Raúl, ¿y cómo está ANSES con los tiempos? Digo, más allá de que ustedes preparan todo, mandan a ANSES o mandan con la persona con todos los trámites. Sí. Pregunto esto por el contexto en el que apareció este gobierno de romper el Estado, de echar un montón de personal, de quedarse muchas oficinas de ANSES sin personal. ¿Ese tiempo lo están respetando o está siendo mucho más lento? Te soy sincero, sí, lo están respetando. Propio Santa Rosa y Pico, de nosotros, la UDAI de acá, porque no puedes elegir otro lugar, porque por el acuerdo de domicilio te toca el turno. Bien. Lo que sí se demoró, lo tengo que ser sincero, al principio demoraban los turnos. Los turnos tardaban a 40 días, 60 días, la aplicación para sacar el turno no está, está caída. Entonces, te van demorando los turnos, pero una vez que inicia el trámite, ANSES está trabajando bien. ¿Por qué? Porque como no hay trámite casi, desde marzo se cayó todo. Es decir, liquidaron lo que estaban presentes hasta el 23 de marzo, 22 de marzo, y después son estos trámites que son de compra de año, que es menos, porque la gente, hay que preparar la carpeta a nosotros, la asesoramos, la inscribimos, si no está aportándose ni inscribir el monotributo, sacar el turno, acá lo están dando bastante cerca los turnos, están dando turno una semana, 10 días, que eso yo creo que es lo que va a jugar, Dios quiera que no, que me equivoque, van a jugar al CES si le obligan a aplicar la moratoria, a hacer la moratoria, a jugar con los turnos. Entonces vos te imaginas que esta moratoria va a vencer el 23 de marzo de 2027, por lo que estén cumpliendo los 60 años ahí en diciembre. Capaz que te dan turno a 120 días y no te podés curar. Claro. Y antes no lo podés pedir. No, hasta que no tenés la edad, claro, no te dan el turno. Es decir, el sistema, cuando cargas el CUI de la persona, lo cruza con la edad, y ahí te deja seguir con el turno o no. Bien. Pero bueno, bien. El mensaje es alentador para todos tus oyentes, las personas que estén, los que están comprando año que sigan comprando, porque ya empezaron a preguntar, che, yo el mes que de acá 5 años, o un año o 3 meses, cumple la edad, vos me hiciste estar, seguí comprando año, pero sabemos si la van a aplicar, vos seguís comprando año, y si sale antes, te jubilás con la moratoria y lo que pagaste ya lo tenés aportado. La cuota de la moratoria va a ser menor, si no es que pagás de gusto. Bien, esto que vos decís, Raúl, estamos hablando con Raúl Cuevas, del Centro Provincial de Inclusión Previsional, esto de comprar años, que vos lo decís tan livianamente, es como una especie de crédito que uno tiene ahí guardadito para después poder utilizarlo. Sería un crédito, pero de acuerdo a tu situación personal de cada uno. Es decir, claro. Te hago un ejemplo fácil. A ver. Sos hombre, estás en 60 años, te faltan 5 para jubilarte. Sí. Venís al CEPIP, te hacemos la clave social, vemos los aportes que vos ya te... Sí, yo trabajé un tiempo, después aporté monotributo, bueno. Bien. ¿Cuánto aporte tenés en ANSES? En ANSES te figuran que tenés 15 años, macanudo. 15 años. Aportado, sí, ya transportado, bien. Esos pedidos ya los tenés. Te faltan 5. Tenés que estar aportando. A partir de ahora tenés que empezar a aportar, si no estás trabajando, sino inscribirte. Así que los 15 más 5 que vas a aportar hasta que llegue la edad, son 20. ¿Qué te está faltando para llegar a los 30? 10. Esos 10 es lo que iniciamos el trámite en ANSES para comprar los periodos de esos 10 años. Bien. Que lo vas comprando cuando vos tengas plata. Es decir, no es que tengas que pagar todos los meses. ¿Y cuánto cuesta comprar un año? Eso no fue... Claro, al principio de la nota yo te dije, eso es más o menos un valor redondo de 30.000 pesos al mes. 30.000 pesos al mes. Eso va aumentando en el mismo porcentaje que aumenta la jubilación mes a mes. Bien. Debe estar en 29.600, 29.700 al mes. O sea, más o menos 360 mil pesos al año. Sí, yo le digo 360 al año. Bien. La persona que debe 10 años tiene que pagar 3 millones y medio. No es que lo tiene que pagar todo junto. En estos 5 años que te faltan para llegar, en este ejemplo que te estoy dando, ¿no? Claro. La persona tenía 60, en estos 5 años va pagando. Una especie de ahorro previo. Exacto. Claro. Ahorro previo que va cancelando tu periodo. Claro. ¿Por qué? Porque cuando vos llegas a los 65, vas a tener 15 ya hechos, más 5 que hiciste son 20, más los 10 que fuiste comprando, los periodos que no tenía aporte, tenés los 30 y te jubilás con los 30 años. Y ahí se caería la idea esta de que te regalan la jubilación. No, hay menos, sí. Claro. Hay menos porque vos estás pagando 30 años. Todo lo contrario, estás pagando para, claro. Todo lo contrario, te estás anticipando y que te jubilen. Bien. Eso sí se va a dar. Bueno. Pero bueno, esa sería más o menos la situación hoy. El mensaje sería que estén atentos, la gente que esté atenta, sigan los medios, en la televisión, en todos lados, va a ser muy publicitado el tema de que este hombre la va estos días, seguro ya, no sé si hoy o el lunes, martes, a hacer el decreto de veto, vuelve a la Cámara de Diputados la semana que viene, claro. Sale si aprueba las 2/3 partes, que ya yo creo que ya se tiene, pues ya salió una vez y va a salir, y no se puede ir más cortando derechos a la gente que menos tiene, aprovechándose de los jubilados, de la gente que está sin trabajo, del anciano, de los discapacitados. Yo creo que ya hay una conciencia entre todos los diputados y senadores que apoyaron mucho a este gobierno, ¿no? Que fueron compartícipes de todas estas leyes bases, todo eso, que ya ahora no van a apoyar más eso, me parece. Se viene dando así, ¿no? Ojalá que eso si pase. Quiera que esto, si se veta, pues sea ley de vuelta y la judicialice y la justicia se expida lo más rápido posible y que quede vigente la ley, como para que, por lo menos por 2 años más, la gente ya pueda estar haciendo el trámite juratorio a medida que cumple la edad. Raúl Cuevas, muchas gracias por su tiempo con Radio Kermés. No, por favor, Pablo, cualquier cosa, acá estamos a disposición. Raúl Cuevas es el coordinador del Centro Provincial de Inclusión Previsional, el CEPIP, donde se comienzan todos los trámites para jubilarte. Están festejando esto, lo que pasó ayer en el Senado, hay ahí una idea de esperar qué pasa con el veto que va a hacer el presidente Javier Milei, pero hay una mirada un poco más propositiva de la situación. Y también aclaró un poco esto de comprar años, cómo es, cuánto cuesta y demás, y también desmitificar esta idea de que te regalan la jubilación. Las 9:38. El ministro Lavacoches y la monja, la doctora, el desempleado, el periodista, la travesti, la piba, el gremialista, la yegua, el mapuche, el puto y la familia. En Radio Kermés están las voces de todos, todas y todes, todes. Radio Kermés 106.1, la radio comunitaria.